Hoy yo les voy a contar una historia que es muy rara. Esta nariz se aburrió de vivir sobre mi cara. Cerca de un hombro llegó que era su mejor amigo. El cuello le protestó porque estaba muy torcido. Un lugarcito encontró en el medio de la panza, pero llegar es difícil porque la espalda se cansa. Después de mucho jugar y hablar con manos y pies, volvió contenta otra vez. Cansada de caminar, volvió contenta otra vez y se quedó en su lugar. Y se quedó en su lugar. Y se quedó en su lugar.